yo hicimos de la vida un amor. Fue de Dios que nos quisiéramos los dos. Tú a mí me diste la ternura del amor. A ti te di sin miedo el corazón, tú y yo nunca nos podremos olvidar. La eternidad es solo un instante para amar. Tú y yo hicimos de la vida un amor, fue de Dios que nos quisiéramos los dos. Nos podremos olvidar. La eternidad es solo un instante para amar. Tú y yo hicimos de la vida un amor, fue de Dios que nos quisiéramos los dos.